Derecho a jugar. Es un derecho de los chicos y chicas. Queremos reír. Necesitamos divertirnos. Nos gustaría correr al aire libre con nuestros amigos. Elegimos el derecho a jugar para ser felices. Los chicos y chicas defendemos nuestros derechos. Yara, Alma, Matías, Benjamín.